à Diderot. L'humanité, le veuve Picot. Lénine et le satiricon. Bossuet et la fille Napoléon. Ici Paris, le plan du métro. Puis et les pensées de Mao. Le patin et le dictionnaire. De l'Alsace et puis du Sancerre. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout vu, tout lu. J'ai tout vu, tout su, tout lu. Platon, Karl Marx, les frères Goncourt. Détraque la Gazette de Saint-Flour. Le potin et les frontispices. Un petit coup de bonos inspice. Les digestes et les sélections. Les constellations, les macons. Des trucs savants, des trucs cochons. C'est pour ça que je suis un con. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout su, tout lu, tout vu. Je sais tout sur tout, j'ai tout. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. J'ai tout lu, tout vu, tout vu. Buenas tardes, esto es Buceando entre Papeles. Ya sabéis, vuestro programa de los martes de 6 a 7 de la tarde, aquí en Radio Topo, 101.8. Pues bueno, esta tarde pues va a ser un programa un poco variado y un poco resumido. Os traeremos algunas noticias, como por ejemplo la manifestación de Bilbao del pasado sábado a favor de la legalización del nuevo partido de la izquierda Abertzale, que como os he dicho ya tuvo lugar en Bilbao y tuvo una asistencia pues de unas 40.000 personas. Luego pasaremos a leeros una última noticia sobre memoria histórica, que es que el Supremo ha rechazado revisar la condena contra el poeta y político Miguel Hernández. Y por último, pues os pasaremos a leer alguna cosa sobre el golpe de estado del 23 de febrero, que mañana miércoles pues se cumplen el 30 aniversario. Ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria. Laute jatu gainian ilargia herdian eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan putzara batekin putz nerean eta berriz izango gara zoriontzu edo zein herriko jaizetan. Pues como os hemos comentado, el pasado sábado tuvo lugar una manifestación a favor de la legalización del nuevo partido de la izquierda abertzale bajo el lema Bakerantz Legalizazioa. Es decir, en castellano, hacia la paz, legalización. Y bueno, pues según diferentes medios, pues la asistencia fue de unas 40.000 personas, según Gara 39.900 y según la agencia Lince, pues 40.960 personas. Y también esta misma agencia nos dice que el margen de error de su conteo es alrededor de un 6%, por lo que se podría elevar el número de asistentes a la manifestación hasta los 43.418. Pues decir desde aquí, pues que aunque no estuviéramos en la manifestación, pues desde aquí, por supuesto, se apoya todo lo que esté a favor de el final del conflicto en Euskal Herria y a favor de vías negociadoras, de vías incluyentes, en las cuales todas las personas pues puedan ejercer libremente tanto sus actividades políticas como su vida en paz y libertad. Bueno, es lo que tiene no haber oído las canciones antes de ponerlas. Era una canción de Albert Pla de un disco en homenaje a Javier Crae. Pero bueno, parece que contraviene un poco los estatutos de la radio, con lo cual ha habido que hacerle una pequeña, digamos, censura. Y bueno, ahora suena de fondo un poema de Miguel Hernández y os voy a leer, pues como ya os he dicho, la noticia de memoria histórica de esta semana. El Tribunal Supremo rechaza revisar la condena a muerte de Miguel Hernández, pero reconoce su injusticia. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha denegado la revisión de la sentencia del Consejo de Guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, pena luego conmutada por la de 30 años de reclusión. Miguel Hernández falleció en prisión en 1942. El pleno de la Sala de lo Militar ha concluido la deliberación a primera hora de esta tarde y ha denegado la autorización a la familia del poeta para interponer recurso extraordinario de revisión, frente a la sentencia de fecha 18 de enero de 1940, dictada por el Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid contra Miguel Hernández, como autor de un delito de adhesión a la rebelión, previsto en el artículo 238(2) del Código de Justicia Militar del año 1890. A fuerza de golpes fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz y menos criatura. Decir, pues, que es un poco sorpresivo que a alguien que fue defensor de la legalidad vigente, es decir, en aquel entonces la republicana, lo acusen de un delito de adhesión a la rebelión, cuando los rebelados fueron los que le juzgaban. Bueno, continúo con la noticia tras este inciso. La sala ha acordado denegar la interposición del recurso por inexistencia de los presupuestos del mismo, según lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, dado que dicha condena, producida por motivos políticos e ideológicos, ha sido reconocida por esta ley como radicalmente injusta y declarada su ilegitimidad por vicios de fondo y forma, careciendo actualmente de vigencia jurídica. El Supremo ya había rechazado otros recursos similares, como sucedió con el de la familia de Salvador Puig Antich, el penúltimo ejecutado a garrote vil del franquismo, con el argumento de que los consejos de guerra aplicaban el derecho vigente. Por ello, los descendientes de Miguel Hernández no se ciñeron a la ilegitimidad que declara la Ley de Memoria Histórica y presentaron una carta que exculpaba a Miguel Hernández y que fue escrita por el jefe de Falange de Valencia, que no fue tenida en cuenta en el primer proceso contra el poeta. Y esta estrategia que tuvo por parte de la familia, pues no ha tenido ningún resultado. Bueno, pues ya veis cómo están las cosas con la Ley de Memoria Histórica. Pues ya se acabó todo, ya está todo muy bien hecho. Y bueno, pues ya veis que a pesar de que todavía hay gente que quiere que se repare a sus familiares, pues la justicia se niega a hacerlo. Bueno, pues ahora continuamos, como ya os he dicho, con el 30 aniversario del 23 de febrero, que como todos sabéis, pues fue el golpe de estado llevado a cabo, entre otros, por el teniente coronel Antonio Tejero, el general Alfonso Armada y el general Milans del Bosch de la región militar de Valencia. Este golpe, pues, empezó mediante el asalto al Congreso de los Diputados a las 6:32 de la tarde del 23F. Bueno, pues hoy han aparecido unas actas de aquel día, firmadas, entre otros, por el actual presidente del Congreso, José Bono, que, bueno, pues son 35 páginas, firmadas tanto por el presidente como por los cuatro vicesecretarios del Congreso de aquel entonces, que, vamos, yo me las he leído en completas las 35 hojas antes de venir aquí, que han salido este al mediodía en la edición digital del País. Y bueno, la verdad es que no aportan casi nada nuevo a lo que ya se conocía del asalto al Congreso. Y bueno, si os las queréis leer, pues os recomiendo que os saltéis casi completamente las primeras 18 páginas, porque, vamos, y realmente las páginas decentes son de la 18 a la 23. En la página 18, pues comienza con una anécdota que sale también reseñada en la edición digital del País de hoy, donde Tejero dice que ametrallará a cualquiera si les cortan la luz desde fuera del Congreso, se supone. Y bueno, yo creo que con esto se ve más o menos la calaña del teniente coronel Tejero y las pocas luces, pues, que tenía el personaje. Luego, en la página 21 a la 23, hay otra anécdota en la que Fraga, en la mañana ya del día 24, pues se levanta ya cansado de que lo tuvieran allí toda la noche, se abre la chaqueta delante de los guardias civiles y les dice: dispárenme a mí aquí mismo y sáquennos ya. A lo que otros dos diputados también hacen el mismo gesto de abrirse la chaqueta y dicen la misma frase. Pero vamos, ya os digo que lo único que hay nuevo son esas anécdotas que, como ya os he dicho, están entre la página 18 y la 23. Geudea hir ikustez inetik haratago aurki genezake denak zu nolerki usaina zubi zuria irakan genu yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dena itazten arpaitzeko yeah, yeah, yeah. Zubi zuri zerkatzen Leoien baza mortuan Zuzinen erekina Hoiukatu nuen Altarri genuen Maite genuela elkareta ah. barroken dela horretaz. Zubi zuria iragan genuen. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dena itazte harpaitzekoen. Yeah, yeah, yeah. Zubi zuri zarkatzen. Zen geltoki zen azkeneko hala lehenengoa. Daman behiz bukle paten Polar zikuluko amoranteak lez Inetan zut ez derik ez Ha, zut izuria iragan genuen Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Dena itazte harpaitzeko hen Zerkatu noren Horren indartxuak Horren zaurgariak Ez dira berezia Onda mendialoa Leize guztien ekian Zora mena Zertako deiertzean Norkagin duko geroa Zubi zuria Iagan genuen Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Dera itazte harpaitzeko Zubi zuria Pues ahora os vamos a hacer un pequeño resumen del 23F, como es más conocido, la noche más larga de la democracia. Bueno, pues seguimos con el 23F. Como ya os he dicho, pues el 23F tuvo tres ideólogos: el general de división Alfonso Armada, el capitán general Jaime Milans del Bosch, del Ejército de Tierra también, y al teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina. Tejero, pues, irrumpió en el hemiciclo junto con unos 200 guardias civiles a las 6 y 32. A las 6 menos 20, Milán del Bosch toma el control de Valencia y, como muchos habréis podido ver en los abundantes especiales sobre el 23F que en estos 30 años nos han sacado, pues sacó los tanques por las calles de Valencia y ocupó varias emisoras, tanto de Radio Nacional como de la cadena SER de allí de Valencia, y empezó a echar música militar. Sí, esto parece una farsa y ciertamente en parte lo fue. Bueno, entre los antecedentes al golpe se podrían nombrar varios: la crisis, la organización territorial del Estado, que se empezaban ya a hacer las comunidades autónomas y todas esas cosas, el terrorismo y las acciones armadas por parte de grupos armados como los Rapo y Euskaditas Katasuna. Recordar que en los años 80 y 81 fueron los dos años más sangrientos que tuvo ETA. Y el último factor desencadenante del golpe, la oposición de gran parte del ejército y de la Guardia Civil a los cambios políticos y a la democracia. Bueno, vamos a seguir la cronología. Nos hemos quedado en que Milán del Bosch, pues, tomaba Valencia. A las 8 menos cuarto, los golpistas de Madrid toman Radio Televisión Española y empiezan, pues, a emitir, como tal y como ha pasado en Valencia, pues, marchas militares, y creo que emitieron alguna película de corte militar, creo recordar Raza o alguna cosa así bastante fascista y por ahí. A las 9:05, las tropas que fueron desplegadas se retiran de Radio Televisión Española y, bueno, la emisora, pues, puede continuar normalmente sus emisiones. A las 10, la Junta de Jefes de Estado Mayor toma medidas contra el golpe y, bueno, entonces es cuando siguen Milán del Bosch, impone el toque de queda y ya saca a pasear todavía más tanques por las calles de Valencia. A las 12 de la noche, Alfonso Armada entra en el Congreso para entrevistarse con Tejero. Allí, como algunos si habéis oído, pues Alfonso Armada fue con un gobierno de coalición de casi de militares y de representantes de las diversas fuerzas políticas. A las 12:20, Tejero rechaza este gobierno de coalición y dice que él no hizo el golpe para poner a comunistas en un gobierno de militares. Como veis, en este caso es bastante acertada la frase de Marx, de primero la historia se repite como tragedia y después como farsa. Pues bueno, a la una, como todos ya sabréis por la historiografía oficial, pues el rey pues nos salva y impone la democracia a estos golpistas que nos querían volver a la dictadura y todas esas cosas, que bueno, que es bastante dudoso, porque como algunas fuentes han dicho, pues el general Armada era íntimo del rey Juan Carlos I. A las 2:30, el general Milans del Bosch retira las tropas de las calles de Valencia. A las 10:40 del 24 de febrero, Tejero firma su rendición sobre un coche aparcado. Es lo que se conoce como Pacto del Capó. Entre las 11 y las 12:27, los guardas golpistas comienzan a entregarse y los retenidos abandonan el Congreso. Decir que, como se dice en las actas que han salido a la luz hoy, pues primero salió una mujer embarazada, una diputada embarazada, luego sacaron a todas las diputadas, salvo a dos, que pidieron que quedarse y no ser menos que el resto de sus compañeros, y finalmente salieron todos los diputados. A las 12:30, el general Tejero se entrega junto a los oficiales implicados. Penaren logikaz burutua izan denaz Bizitzaz peren bat besterik ez baita Musukatzean izpilua kristalak Hautsi zuen Espainia Bueno, y ahora os voy a contar un poco el resultado del proceso penal que tuvo el 23F. Pues estuvieron acusados 3 generales, 1 comandante, 2 coroneles, 11 capitanes, 1 teniente coronel, 1 capitán de navío, 8 tenientes y 1 civil. Los cuales ahora os voy a reseñar cada uno y la condena que se les impuso a cada uno. Daugari zornitua ederraiten zuena aldi berean astuna mugigaitza kafe usaina besarkada bezala bezain beroa bezain abegikor. Teniente coronel Antonio Tejero, 30 años de condena. General Alfonso Armada, otros 30 años. General Jaime Milans del Bosch, 30 años. General José Ignacio San Martín, 10 años. General Luis Torre Rojas, 12 años. Coronel Diego Ibáñez Inglés, 10 años. Coronel Miguel Manchado, 8 años. Comandante Ricardo Pardo, 12 años. Capitán Vicente Gómez Iglesias, 6 años. Capitán Jesús Muñecas, 5 años. Teniente coronel Pedro Mas Oliver, 6 años. Y al único civil, al sindicalista de extrema derecha, Juan García Carrés, 2 años. Decir que casi todos los condenados en el juicio, pues como es habitual en el caso de condenados, ya sean guardias civiles, ya sean militares, pues tuvieron unas condenas bastante ligeras, que las cumplieron, pues me parece que cumplieron, el que más cumplió completa fue Tejero y cumplió 12 años. Comparemos con cualquier acusado de integración en banda armada que cumple 6, por ejemplo, y sin ningún tipo de redención esos 6 años. Bueno, ahora os voy a leer un par de periódicos del día siguiente, del 24 de febrero, martes. Empiezo por El País. El general Milán del Bosch retiró las tropas de las calles de Valencia tras el mensaje del rey. Y el titular en grande es: el intento de golpe de Estado en vías de fracaso. El golpe de Estado protagonizado ayer tarde por un destacamento compuesto por 150 guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero, conspirador de la Operación Galaxia, parece en vías de fracaso. Bueno, eso es lo que ponía la portada del País. Y la contraportada, pues ya ponía Valencia ocupada militarmente por las tropas de Milán de Vos, fuerzas especiales de policía preparaban a medianoche el asalto al Palacio de las Cortes. Bueno, ahora os paso a leer el titular del mismo día, del martes 24 de febrero, del ya desaparecido diario Egin, no desaparecido pues porque no tuviera lectores, sino como todos ya sabréis, porque fue clausurado por el juez Garzón. El golpe de Estado parece bajo control. Estado de sitio en Valencia, donde el capitán general Milans del Bosch domina la situación. Unos 200 efectivos de la Guardia Civil irrumpieron en la tarde de ayer a tiros en el Congreso de los Diputados mientras se celebraba el debate en investidura. La fuerza ocupante, al mando del teniente coronel Tejero, principal implicado en la Operación Galaxia, hizo salir a la prensa e invitados, obligando a los diputados a permanecer en su poder. Al conocerse la noticia, el fantasma del golpe de Estado recorrió el Estado. La caótica situación dio paso a toda clase de interpretaciones, aclarándose conforme avanzaba la noche en el sentido del control gubernamental sobre un golpe militar fallido. En las diversas capitanías generales no se detectó movimiento extraño alguno, salvo en la tercera. En la de Valencia, al mando del conocido teniente general derechista Milán del Bosch, se decretó el estado de sitio desde las 9 de la noche. La conexión entre los ocupantes del Congreso y Milán del Bosch quedó patente. A últimas horas de ayer, al hacerse público que Tejero había conversado telefónicamente con el capitán general de Valencia nada más apoderarse del palacio de la carrera de San Jerónimo, no se descarta la posible implicación de otras guarniciones que podrían haberse echado para atrás en el último momento. Pasadas las 10 de la noche, la Junta de Jefes de Estado Mayor informó en una nota oficial que se han tomado todas las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina. Horas más tarde, todavía seguían reunidos en un hotel madrileño altos mandos militares sin que se supiera el paradero de varios líderes políticos: Suárez, Gutiérrez Mellado, Rodríguez Sahagún, González, Guerra y Carrillo, que habían sido sacados de dos en dos del Congreso por las fuerzas que los habían apresado. Por su parte, el rey había tomado el mando de las Fuerzas Armadas, anunciándose hacia las 10:30 una intervención televisada suya sin precisarse la hora. Una junta de secretarios y subsecretarios, en ausencia del gobierno, tomó el poder, decretando un estado de alerta que fue comunicado a los gobernadores civiles. La situación en el día de hoy, por ser lo que soy, por ser lo que eres, más o menos derechos tienes sobre el resto de los seres, ya sean humanos, animales o vegetales. Esta mierda ya se sabe. A las 12:30 de la noche, Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor, acompañado de Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y de Sáenz de Santa María, director general de la Policía Nacional, entró en el Congreso para entrevistarse con el teniente coronel Tejero. A esa misma hora, la situación en Valencia era de total ocupación militar, llegando carros de combate al centro de la capital desde diversos accesos. Por su parte, las distintas fuerzas políticas y sindicales que en un principio habían llamado, en algunos casos, a la huelga general, reconsideraban su postura, recomendando a la población una actividad vigilante hasta ante el desarrollo de los acontecimientos, salvo el Partido Comunista, que la mantenía. Bueno, pues vamos a ir ya terminando y despidiéndonos, que ya llevamos un ratico de programa hoy, después de tantos días sin hacerlo y ya se me cansa un poco la voz. Y bueno, sin nada más, pues deciros que nos despedimos hasta el próximo martes, como ya sabéis, de 6 a 7 de la tarde. Yeah.